Aquí comienza el deporte en punto, con Paco Bellón. Hasta las 9 de la noche, la crónica más completa contada por sus protagonistas y analizada con el estilo de Punto Radio. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su casa a Punto Radio, aquí en el 107.8 de la FM. Como todos los lunes, martes y viernes, desde las 7 de la tarde arranca el Deporte en Punto. Hoy por delante, 2 horas de radio en directo con todos estos argumentos que iremos después desglosando y que, como siempre, les adelantamos en nuestra portada de titulares. Comenzaremos en Huesca analizando con Sergio Brau lo que fue la victoria del pasado miércoles de la Sociedad Deportiva Huesca en el campo del Celta y el empate a 1 de ayer en casa frente al Jerez. También escucharemos lo que John Echeire, jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, nos tiene que comentar. Un Huesca que ya piensa en el próximo encuentro en el campo del Cartagena este próximo sábado a partir de las 6. También nos daremos una vuelta para conocer en la segunda división B lo que hicieron nuestros dos representantes en el grupo segundo, Sporting de Gijón B 0, La Muela 0, y en el grupo tercero, Teruel 3, Ontinyent 1. Aquí en nuestros minutos para la segunda división en B y para el Teruel oiremos lo que decía ayer a la conclusión del partido el técnico del Teruel, Ramón María Calderé. Después abordaremos el grueso de nuestro programa de todos los lunes, la tercera división, y arrancaremos nuestros comentarios con Ramón Lozano, que desde Zaragoza es nuestro entrenador particular. Con Ramón Lozano analizaremos la última jornada campo a campo. Y hoy nos detendremos de forma personalizada en todos estos encuentros. Alto Ricón 0, Pomar 0 en el derbi. Reparto de puntos y un Pomar que al final falló un penalti y se pudo llevar la victoria. Oliver Miranda desde Alto Ricón y Borja Salsé desde Pomar nos darán en nuestra tertulia de este derbi su opinión y escucharemos a los dos entrenadores, Félix Jiménez por el Alto Ricón y José Luis Toa por el Pomar. Con Carlos Marco analizaremos ese Calatayud 2, Binéfar 2, reparto de puntos de un Binéfar que ayer ese punto parecía malo y hoy con los resultados que se dieron pues es un punto que hace abrir diferencias y aumentar con sus perseguidores al Club Deportivo Binéfar, que pues sin duda está muy asentado en esa zona de promoción de ascenso. Vamos a ver si por lo menos uno de los nuestros puede jugar esa fase de playoff. Después nos ocuparemos de nuestra tertulia para el Atlético de Monzón, que caía 1-2 frente al Tauste. Carlos Lasús nos contará lo que pasó en una de las sorpresas más negativas de este último fin de semana y oiremos a los dos entrenadores, a Pedro Celimendiz por el Tauste y a Miguel Rubio por el Atlético de Monzón, y también sabremos lo que nos decía ayer a la conclusión del partido Josan Suárez, jugador del Atlético de Monzón. Para concluir nuestro programa le pondremos la guinda con otra derrota en una mala imagen de la Unión Deportiva Barrastro, que cayó por 4-2 en un encuentro que pudo acabar con un resultado más abultado frente a un Ebro que fue dominador del partido de principio a fin. Examen de conciencia el que hay que hacer en la Unión Deportiva Barrastro, después se lo contaremos todo. Aquí en el Estudio 1 de Punto Radio tendremos hoy a Jesús Sánchez, nuestro habitual comentarista de los lunes para el Barbastro, a Diego García, el delegado de la Unión Deportiva Barbastro, y pues vía telefónica también se sumará a nuestra tertulia Hugo Nazarre. Y por supuesto, pues subrayaremos, destacaremos lo más importante que ayer a la conclusión del encuentro decían los dos técnicos, Cristian Abad por la Unión Deportiva Barbastro y el señor Óscar Tiberio por el conjunto del Club Deportivo Ebro. También oiremos lo que ayer a la conclusión del partido nos decía Ramón, el lateral derecho del Barbastro, que ayer no pudo ocupar esa posición, al final salió a tapar la expulsión de Jaime Capablo, jugó unos minutos de central. También tendremos su versión de los hechos. Con todo esto nos ponemos en marcha. Les habla su amigo Paco Belló, que están en el Deporte en Punto de Punto Radio. Abrimos enseguida nuestro programa, pero antes una pausa para la publicidad y enseguida con Sergio Brau estamos con toda la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos!

le puso ganas, fue valiente Onésimo, que incluso acabó el partido con defensa de tres, y bueno, se fue por el partido, y la ambición en 10 minutos tuvo premio con ese penalti que provocaba Tarik, y que volvía a provocar Tarik, y volvía a lanzar Camacho, a pesar de que Tarik volvía a tener muchas ganas de tirarlo. No menos gol de Juanjo, que es casual, pero bueno, se consagra como pichichi, y además muy destacado. Parece que nadie le va a volver a quitar el galardón como el año pasado. Y bueno, pues el Huesca sacó un punto en una semana, yo creo que inimaginable para los intereses del Huesca. Y es que 7 puntos ha sumado el Huesca en una semana mágica, en la que se ha impuesto al Rayo Vallecano, al Celta, y empataba con el Jerez, un punto que se da por bueno, y es que a expensas sin duda, pues de lo que suceda hoy lunes en este Tenerife-Barça B, los orcenses tienen 10 puntos de ventaja sobre el descenso, y en los 3 partidos de esta semana, pues como decíamos, 7 puntos, el pleno se podría pedir y todos lo querríamos, pero yo creo que tenemos más que suficiente, Sí, desde luego, yo creo que si todos nos lo dicen el domingo, firmamos incluso con sangre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aún incluso que gane el Tenerife, que a mí no me extrañaría nada, pues bueno, la distancia con el descenso va a ser de 7 puntos. Uh-huh. O sea que, bueno, pues estamos hablando de que hay 2 partidos de ventaja con el descenso, y siguen pasando las jornadas, es lo que te digo. Han pasado, desde el lunes pasado hasta hoy, han pasado 2 jornadas más. Quedan 2 jornadas menos y bueno, la verdad que quedan 15 jornadas en juego, y bueno, pues la verdad que todo el mundo piensa que con ganar 5 partidos de los 15 que quedan, pues el Huesca va a estar salvado y fuera de la quema, así que bueno, poco a poco, pasito a pasito, y la verdad que se va acercando el Huesca a su objetivo. Y es que, pues, lo que tiene una segunda división tan igualada, que pues una buena racha te hace no solo salir de la zona baja, sino acercarse a los puestos de arriba, a tanto como que el Huesca está a 4 puntos del playoff de ascenso. Tú hablabas de los puntos que faltan para mantener la categoría, pero alguno dirá, bueno, ¿y por qué no soñar con la promoción? Yo creo que sería excesivo hoy por hoy, pero ahí está, ¿no? Bueno, es un objetivo que ahí está, pero yo creo que el equipo quiere ir paso a paso. Yo creo que el primer objetivo es llegar a esos 50, 51, 52 puntos, ¿no? A partir de ahí, que el equipo sigue con posibilidad de meterse, pues yo te digo que lo van a intentar a muerte. ¿Por qué? Pues porque, desde luego, que el objetivo ya estará conseguido, el objetivo de la permanencia. El equipo se quitará las pocas ataduras que tenga, los pocos prejuicios que pueda tener ahora mismo, que yo creo que tiene pocos o ninguno, se quitará los complejos y irá a luchar por ese puesto. Que se consigue, perfecto; que no se consigue, pues el objetivo prioritario está hecho, ¿no? Pero yo creo que primero pasa por asegurar la permanencia, y a partir de ahí, bueno, pues intentar estar cerca, y quién sabe, al final, repito, pues el que tenga un buen estreno al final, ojalá pueda ser el Huesca, pues se puede colar ahí de rondón, ¿por qué no? Y por último, Sergio, pues ¿qué tal esa nueva incorporación de Íñigo Pérez a la Sociedad Deportiva Huesca, que llegaba esta semana? Tú ya nos decías el lunes pasado que pues tras la lesión de Bauza, la incorporación de un nuevo jugador iba a ser inminente, y Íñigo Pérez pues llega en calidad de cedido del Athletic Club de Bilbao. Bueno, pues sí, Íñigo Pérez es un futbolista muy, pero que muy joven. Tiene una zurda extraordinaria, exquisita, diría yo. Va muy bien en el juego aéreo. Su puesto es de interior izquierdo, por lo menos yo donde le he visto jugar en el Atlético, tanto como en el Atlético o Joaquín Caparrós, aunque no ha disputado de muchos minutos. Recuerdo que el año pasado ya debutó en primera, y temporada también ha jugado algún partido. Viene actuando en el interior zurdo, igual que en el Athletic, pero bueno, puede ocupar también la posición en el centro del campo, aunque a mí me chirriaría un poco personalmente, es un gusto mío personal. Y bueno, te va a venir muy bien, porque va muy bien en el juego aéreo, es un futbolista que te digo que va muy bien también en el golpeo de balón, y sobre todo yo creo que es un futbolista que mueve bien la pelota y que al equipo le puede ayudar, y mucho. Fíjate, ayer nos enterábamos curiosamente que es vecino, como diríamos aquí, puerta con puerta con Joaquín Esparza. O sea que fíjate lo que son las cosas y lo que son las coincidencias. Efectivamente, esto tiene el mundo del fútbol. Cartagena-Huesca, próximo sábado a partir de las 18 horas. Pues como tú decías, sin prejuicios y lanzaos que vamos a por todas. Sí, desde luego que sí, el equipo no tiene nada que perder. Además, si uno mira hacia arriba, es un rival directo. Porque está justo con esos 41 puntos mismos que tiene el Elche. O sea que, repito, podría ser un rival directo. Y bueno, pues si el equipo luchara o se pusiera el objetivo de meterse entre los seis primeros, ¿no? O por lo menos entre los siete primeros, al mismo el Barça que está por ahí por de puente y no cuenta, ¿no? Pero bueno, te digo, es otra oportunidad, yo creo que para sumar. Va a recuperar el Huesca a los laterales, a Molinero y a Marcos. No tiene ninguna baja para el partido del sábado por sanción. Así que bueno, Onésimo incluso que podría contar, si él quiere, con Íñigo Pérez, aunque no creo que cuando se estos entrenamientos pueda ser de la partida, por lo menos de inicio, pero ahí está a saber, porque Toni también llegó el lunes y el domingo ya, el sábado ya salía a jugar y ahora no hay quien lo toque de esa once. Pues bueno, pues vamos a ver qué es capaz de hacer el equipo. Bueno, pues de momento en el minuto 17 de la primera mitad, Tenerife 0, Fútbol Club Barcelona B 0. Así está la situación de ese último encuentro que cerrará la jornada. Los Tortugas, un lunes más, como siempre, un verdadero placer. Gracias, que continúe la racha y vamos a ver si nos acostumbramos los lunes a hablar de tan buenas noticias. Un saludo, amigo. Que sí sea, amén, un abrazo. Y para cerrar con la actualidad de la Sociedad Deportiva Huesca y enseguida irnos a conocer lo que ocurrió en la segunda división B para el La Muela y para el Teruel, tenemos que concluir como siempre escuchando protagonistas. Esto es lo que decía Jon Echaide, el jugador de la Sociedad Deportiva Huesca. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Todo lo damos por bueno. Aunque yo creo que si no se adelanta en la segunda parte, ganamos el partido. En la segunda parte la hemos hecho muy completa. Yo creo que ha sido nuestra, aunque también la primera ellos han tenido sus ocasiones. Pero bueno, yo creo que el empate al final es justo. En la primera parte, aunque no nos han dominado, han tenido las ocasiones más claras. Y en la segunda ha sido al revés, hemos tenido nosotros. Yo creo que el punto es bastante justo. Cualquiera habría afirmado que contra estos tres rivales 7 puntos. Y nada, y ahora a seguir. Como bien dices, uno menos para conseguir el objetivo y hay que seguir. Ahora vamos a Cartagena y a intentar llevar nuestros puntos. Si seguimos la racha, podemos estar ahí. Pero bueno, yo creo que hay que centrarse, como yo hago siempre, y el equipo en general, partido a partido, y los puntos que nos tocan el domingo, el sábado que viene, y nada, y a intentar sacarlos. Los resultados son importantes para lo que bien has dicho, para salir reforzados, pero yo creo que el trabajo siempre ha sido el mismo, tanto las 6 primeras jornadas donde las cosas tampoco salían tan bien, como ahora que está saliendo un poco mejor. Bueno, pues sin duda el equipo está en un muy buen momento. Eso es lo que decía Jon Echaide, jugador de la Sociedad Deportiva Huesca, en rueda de prensa. El Huesca da por bueno este empate frente al Jerez y veía cómo pues se le escapaba una buena ocasión de haberse reencontrado con la victoria. Los de Onésimo han completado 7 días intensos con 2 victorias y un empate. Y ahora con más tranquilidad pues a preparar la visita a Cartagena el próximo sábado por la tarde a partir de las 6. En la clasificación general, por arriba Rayo Vallecano primero 56 puntos, segundo el Celta con 54, tercero el Betis con 53. El próximo rival de la Sociedad Deportiva Huesca, el Cartagena, está realizando una gran temporada, es octavo con 41 puntos. Encima llegará ese partido herido, ya que pues el Nastic de Tarragona le ganaba 2-0, un conjunto dirigido por nuestro buen amigo Juan Carlos Oliva, ex de Fraga y Barbastro. Se hizo con las riendas del equipo, teniendo al conjunto del Nastic en descenso y ya está a 4 puntos de ese descenso en la zona más tranquila. En descenso, Tenerife con 27 puntos, Las Palmas 27, Albacete 25 y Ponferradina 21.

de esos tres puntos con lo que es el descenso y la promoción de descenso, ya que el Caudal Deportivo está en descenso directo y el Guijuelo marca la zona de promoción, los dos equipos con 28 puntos, a tres de ellos está fuera de esa situación el La Muela, un partidito solo, va a haber que sufrir, pero eso ya se sabía. La próxima jornada será la número 29 y el La Muela recibirá en casa, casualidades del calendario, al otro equipo asturiano. Viene de jugar con el Real Sporting B, pues el próximo domingo a las 12 del mediodía en el Municipal de La Muela, La Muela Real Oviedo. Una categoría, la del grupo segundo de la segunda división B, que tiene a la Sociedad Deportiva Eibar primera, Eibar con 54 puntos primero, segundo el Deportivo Alavés con 52. Hablamos ahora del Club Deportivo Teruel. En el grupo tercero de la segunda división B ganaba 3-1 al Ontinyent, victoria trabajada del equipo turolense y sin duda victoria muy importante para un conjunto, el de Ramón María Calderé, que semana tras semana se parece más a lo que conocimos en ese inicio fulgurante que le hizo llegar a estar incluso quinto en la tabla clasificatoria. En este encuentro los goles se marcaron así: en el minuto 17 Asier hacía el 1-0, el 1-1, en el minuto 27 Sol de Villa, el 2-1 en el minuto 57, de nuevo Asier que marcó por partida doble, y el 3-1 en el 80 lo conseguía Salva. Buena victoria en Pinilla, donde se quiere y se está haciendo fuerte el conjunto del Club Deportivo Teruel. Completamos nuestro comentario en torno a esta victoria del equipo turolense con las palabras en rueda de prensa de Ramón María Calderé, técnico del Teruel, que analizaba así este Teruel 3, Ontinyent 1. Ligeramente superior la primera parte de Ontinyent. La segunda parte el equipo ha echado el resto y ha tenido pegada, ha tenido ritmo, ha vuelto a creer en sí mismo como hace meses, y muchos merecedores que conocéis lo tenían para decir que se jugaba, por lo visto, una final. Somos el Teruel, somos humildes, entonces contento por los jugadores, contento por el club y contento por la afición, que nos ha ayudado mucho desde el principio. Ligeramente superior a Ontinyent, cuando se imagina cómo se ha jugado. Y bueno, nosotros una parte con mucha más pegada, mucho más ritmo, el equipo mucho más fresco, muy justos merecedores. Y el equipo, repito, otra vez que ha creído otra vez en sí mismo. Y jugadores como Asier, que nos han dado mucho con los goles, porque es lo que os decía hasta ahora, y vuelvo a repetir, que si hubiésemos tenido hasta ahora con esa mala racha que hemos pasado, 3-4 goles o 5 goles más como Ontinyent, pues estaríamos en una zona que ya estuvimos más privilegiada, pero nos han faltado goles de jugadores que espero que ahora, como Asier, Juli, Enric Pi, Omar, nos puedan echar un salto. Bueno, pues esas eran las palabras en rueda de prensa de Ramón María Calderé, que tiene toda la razón del mundo al Teruel, sobre todo en estas jornadas malas que ha pasado, un par de meses complicados. El equipo creaba ocasiones y el equipo sin duda pues llegaba, pero le faltaba matar los partidos, y de momento parece que pues en los últimos está volviendo a ser el Teruel con mucha pegada. Yeah. La clasificación en este grupo tercero de la segunda división B, encabezada por el Sabadell con 50 puntos, segundo el Badalona con 49. El Teruel es en décimo segundo con 37 puntos y está ahora ya a 10 del descenso directo que marca la Gramanet, y se encuentra a 5 ya de distancia del Atlético Baleares, que está en el puesto de promoción. En la próxima jornada, la número 29, el Teruel viajará al campo del Club Deportivo Castellón. Teruel a partir de las 5 de la tarde del próximo domingo. Un conjunto, el castellonense, que está octavo en la tabla clasificatoria con 42 puntos y realizando pues también una muy buena campaña.

ni siquiera el empate del derbi entre Altorricón y Pomar, que sabe de poco y les sirve pues a poco para los dos. El Seriñena cayó en su campo con el Santa Isabel en el debut de Moisés Gutiérrez en el banquillo tras el cese de Eduardo Orduna, y el Binéfar solamente pudo empatar en Calatayud, aunque mantiene la tercera plaza y el puntito no sabe mal del todo, porque pues con los resultados que ahora analizaremos y que se han dado, pues consigue abrir un poquito de brecha con los suyos. Por su parte, el Barbastro perdió con claridad en el campo del Ebro, y el Atlético de Monzón no pudo con el Tauste y se complica su remontada hacia la zona de playoff. Titulares de los equipos de nuestra zona, que después ampliaremos con distintos corresponsales y un montón de entrevistas en tanto en cuanto a lo que han hecho este fin de semana. Ahora con Ramón Lozano analizamos todos los demás partidos. Ramón Lozano, Zaragoza, muy buenas, ¿qué hay? Hola Paco, buenas tardes. Bueno, pues comenzamos nuestro repaso de hoy lunes 6 de marzo, y lo hacemos pues con el último, con el único Alto Aragonés, como decía en titulares, que ha conseguido saldar su partido con victoria. Mayén 0, Sabiñánigo 1, partido de lucha y entrega, jugado con una gran intensidad, y un Sabiñánigo que ganó en el campo del colista, pero le costó mucho trabajo, porque este Mayén ha cambiado mucho de las últimas semanas hasta aquí, y pues ha sacado muchos puntos, y ahora sí que ya compite en todos los encuentros. Sí, efectivamente, y eso era un aviso claro para el Sabiñánigo, como tú bien has definido, un partido que juegas contra el último, y ha habido gran intensidad por parte de los dos equipos, pues nos dice bien a las claras que el Sabiñánigo venía avisado de los buenos resultados que estaba haciendo el Mayén en las últimas jornadas, y dejó las confianzas para mejor ocasión. Actitud que le ha servido para a lo mejor en un partido de empate llevarse los tres puntos, porque Imanol marcó las diferencias, y para hacerse con tres puntos que aunque hace cinco o seis semanas podría parecer que era cosa hecha, pues todo el mundo ya sabemos que en las últimas jornadas el Mayén había tenido diferentes victorias de renombre, y entonces muy meritorio los tres puntos para el Sabiñánigo. Continuamos y lo hacemos con ese Sariñena 1, Santa Isabel 2. El estreno del entrenador en el Sariñena se salda con derrota, y es que revueltas andan las aguas por Sariñena. La dimisión de la junta directiva de Juanjo Escanero se unía al cese dado por el nuevo grupo de gestión al entrenador que estaba desde el principio de temporada, Eduardo Orduna. Se daba esto pues como golpe de efecto para intentar sacar adelante al equipo del que se hace cargo como nuevo entrenador Moisés Gutiérrez, y pues eso de entrenador nuevo, victoria segura, no se dio ese refrán en este primer encuentro de un Moisés Gutiérrez, que el viernes estará con nuestro compañero Carlos Marco en directo en el programa de previas, al cual le tenemos un cariño tremendo. Pasó por Barbastro, pasó también por Monzón, le deseamos mucha suerte a Moisés Gutiérrez, pero en un partido vital, era una final frente a un rival directo, pues le ganó el Santa Isabel en casa, y todavía le complica más a Moisés Gutiérrez esa situación y ese objetivo de mantener la categoría. Mal resultado, Sí, lo que pasa es que yo pienso que era una final, pues porque de haber ganado pues marcaba diferencias contra un rival que es un rival directo, pero bueno, ni está demasiado lejos la salvación ni está demasiado cerca, que quedan 30 puntos en juego. Y el Sariñena perfectamente tiene tiempo para salir de la situación. Lo que pasa es que tiene que cambiar una dinámica que a día de hoy es negativa, porque aunque en casa pues sigue haciendo, a pesar de la derrota de ayer, números aceptables y números de permanencia en la categoría, fuera de casa tiene que empezar a puntuar, porque con los pocos puntos que lleva fuera de casa, pues es muy difícil que en casa acabe sumando todos los puntos y consiguiera la permanencia. Lo que te digo, entra dentro de lo normal, porque un Sariñena con dudas, un Sariñena con poco tiempo para que el entrenador nuevo pues plasmase sus ideas al grupo, y en cambio viene un Santa Isabel que viene clarísimamente en una línea ascendente con resultados, pero ojo, con buen juego y con regularidad ya en casa y fuera. Es decir, entra dentro de lo lógico la victoria, aunque evidentemente pues es una mala noticia para el Sariñena, que desde luego tiene que cambiar la dinámica, como digo, para salvar la categoría. Dos goles de Gasama, ese jugador morenito del Santa Isabel, que a mí me gustó y mucho aquí cuando jugó en Barbastro, pues contrarrestaron el gol de Palacín e hicieron que los puntos volaran al campo de del Santa Isabel, al bolsillo del conjunto zaragozano. Repito, suerte al Club Deportivo Sariñena, 25 años, un histórico de la tercera división. Queremos verlo, aunque tenga que sufrir hasta la última jornada en la tercera división la temporada que viene. Villanueva 3, Tarazona 0, nueva derrota de la Sociedad Deportiva Tarazona, que eso sí, el Tarazona mejoró su actuación respecto a los partidos anteriores, pero de nuevo fallos individuales puntuales cuestan goles y puntos, Ramón. Sí, contra un equipo que el Villanueva pues es un equipo que viene muy mejorada sus prestaciones con respecto a las que inició la temporada, que ha tenido fallos importantes contra rivales de su liga. Y ayer, desde luego, pues fue una excepción a esos fallos que venimos comentando. Victoria justa del Villanueva, que mejoró las prestaciones del Tarazona, y un Tarazona que me da la impresión de que se le está haciendo algo larga la temporada. Sí. Lo que pasa que yo no creo que sea un equipo que al final acabe teniendo ningún tipo de problema en la categoría, pues porque en casa sigue siendo un equipo vistoso y que suma puntos con facilidad. Victoria justa del Villanueva. Partido de igualdad entre dos equipos de la zona media de la tabla que se decidió en acciones puntuales con fallos del conjunto del Tarazona, que hemos alabado y mucho la gran temporada que ha hecho, pero pues ahora está en una situación comprometida y, como decía Ramón Lozano, pues quizás se le esté haciendo larga lo que es esta campaña, un equipo recién ascendido, pero ojito, que quedan todavía aún 10 jornadas para que concluya el campeonato. Y nos vamos con la sorpresa, con el tropezón más importante de la jornada, Ejea 1, Valdefierro 1. Y es que, por desgracia para el Ejea, ya nos estamos acostumbrando, Ramón Lozano, a que esta temporada, pues, de sorpresas negativas para ellos y muy positivas para un Valdefierro que, inimaginable en años anteriores el pensar que el Valdefierro podría sacar un punto, en este caso, del campo del Ejea. Bien. Para el Valdefierro, pues muy muy mal para un conjunto, el del Ejea, que cada semana da pasos hacia detrás en vez de darlos hacia arriba, hacia los puestos donde por presupuesto, por entrenador y por jugadores debe de estar en la zona de promoción, pero de momento mal camino llevan. Sí, la realidad es que yo, al igual que cuando ha hecho rivales directos el Ejea en las últimas jornadas, pues entra dentro de lógica cualquier resultado, incluido la derrota. Ayer sí que esperaba la victoria de Ejea, porque Ejea de una vez por todas, con un calendario que ya hemos comentado en alguna ocasión, que es bastante favorable para sus intereses, lo que queda de temporada, pero tiene que sumar de tres en tres, sí o sí, si quiere meterse entre los cuatro primeros. O sea, la realidad es que que yo esperaba, desde luego, la victoria de Ejea, pero si analizamos la trayectoria, la gran trayectoria de Valdefierro, tampoco es descabellado, pues porque lo que sí que hay es diferencia entre las aspiraciones de los clubes, entre los presupuestos de los clubes, entre las plantillas, pero si tú miras en la puntuación, no hay una gran diferencia entre el Ejea y el Valdefierro. Entonces el Valdefierro pues mostró una vez más que desde que se hizo cargo del equipo el año pasado Juan Carlos Remiro en la segunda vuelta hasta hoy, me gustaría saber si probablemente el Valdefierro es uno de los equipos que en la suma de la segunda vuelta del año pasado y lo que llevamos de campeonato no es uno de los equipos que más puntos ha sumado, y de alguna manera pues tenemos que empezar a acostumbrarnos a que el Valdefierro es difícil siempre y es capaz, porque ha crecido, de puntuar en el campo de los grandes, llámese campo del Ejea. Utebo 3, Giner Torrero 0. No se dejó sorprender el conjunto utebano, que con esta victoria continúa segundo en la tabla. Encuentro dominado por el Utebo desde el inicio del mismo, aunque le costó definir las ocasiones de gol que se iban creando gracias a la defensa ordenada del Giner Torrero, pero pues esto duró hasta el minuto 34. A partir de ahí ya sucumbió el conjunto del Giner Torrero, aunque pues con ese gol de Javi Martínez en el 34, haciendo el 1-0, tuvo que seguir peleando y trabajando mucho para conseguir los otros dos goles más, ya que, como decíamos, le costó doblegar al conjunto del Giner Torrero, ya que el 2-0 llegaba en el 70, lo hacía al Arcega, y el 3-0 en el minuto 83 lo anotaba Javi García. Tres puntos muy trabajados, Ramón. Sí, y además de tres puntos lógicos, porque no hay que olvidar que probablemente el Utebo, en cuanto a puntuación, creo que es así, es el mejor equipo de local de la categoría. Sabemos que Santa Ana es un campo con unas dimensiones no demasiado grandes, más bien reducidas. Entonces, el Giner, aunque se en ese tipo de campos de dimensiones pequeñas se encuentra relativamente cómodo, también tiene una comodidad en cuanto a la puntuación que le tiene alejado de las posiciones de descenso, y que probablemente pues el partido de ayer no fue el clásico partido agónico que a lo mejor el Giner, pues cinco jornadas más cerca del final de la liga, se hubiese obligado a disputarlo probablemente de otra manera cuando cayó el 2-0. A partir del 2-0, pues el Giner, en buena lógica, como haría casi cualquier equipo de la categoría, empieza a pensar en el siguiente partido, y eso abre que al final pues acabe siendo una goleada lógica, porque la trayectoria como local del Utebo es intachable, creo que es la mejor de la categoría. Y concluimos con el partidazo de la jornada que ayer les contábamos y les narrábamos en directo ayer por la mañana, junto con el partido del Barbastro. También hacíamos conexiones con ese Real Zaragoza B0, Andorra 2. El líder sale reforzado de la Ciudad Deportiva. El Andorra, líder de tercera división, consiguió con toda justicia una importante victoria en la Ciudad Deportiva frente al Real Zaragoza, que le lanza de forma definitiva hacia las eliminatorias de ascenso a la segunda división B. La imagen proyectada sobre el terreno de juego zaragocista pues fue la de un equipo muy serio, con mucho oficio y con un gran control de la situación. El mismo análisis que yo hacía el pasado domingo en esa victoria frente a la Unión Deportiva Barbastro. Ojito, que lo tiene sentenciado prácticamente todo esta temporada el Andorra con esa victoria frente al Zaragoza, porque Ramón Lozano le saca 15 puntos al quinto clasificado, por lo tanto pues con lo que queda prácticamente asegurada, si no de forma matemática, pero asegurada esa la disputa de la promoción de ascenso, le saca 9 puntos al Real Zaragoza, que es cuarto, y bueno, pues está a tiro de 7 puntos, tiene a 7 de diferencia al Utebo, que es segundo. Por lo tanto, no solo va a jugar seguro la promoción de ascenso, sino que a nada que encarrile dos o tres buenos resultados con victoria, que seguro que lo hará, este equipo es y va a ser el campeón. Y creo que por lo visto y por lo que ha demostrado campo a campo, con justicia se lo está mereciendo el conjunto de Pascual Sanz. Sí, yo ayer vi el partido, tuve la oportunidad de asistir a un buen partido de fútbol, que fue el Zaragoza B contra el Andorra. Creo que fue justo vencedor, aunque también creo que el marcador más justo hubiera sido simplemente la victoria mínima. Fue un partido de empate en muchas fases del partido, que paradójicamente, desde mi punto de vista, pues la lesión del central de Crespo, del central del Andorra, benefició al propio Andorra, porque Pascual Sanz hizo un cambio muy acertado, introdujo a Reche en el medio centro del Andorra, y pasó a ser la fase del juego donde mejor estuvo el Andorra, donde mejor defendió, donde mejor atacó y donde además hizo su gol. La realidad pues provocó que Reche en el medio campo, junto con Mustafa, se hiciera dueña de la situación, y hizo un cambio que a la postre fue determinante, que fue meter a Pedro Gonzano, que estaba jugando en medio centro defensivo, lo puso de central, organizó de una manera espléndida todo el equipo en el ataque y en la defensa, y fue desde atrás el responsable de que el aplomo de la Andorra se bastara para doblegar a un Zaragoza B, que si bien en la parte final del partido hizo un buen partido con buenas fases de juego ofensivo, pues no fue capaz de anotar un gol que a lo mejor mereció. Desde luego, desde mi punto de vista, pues asistimos a un buen partido, asistimos a un filial que a lo mejor le lastró un poquitín de falta de fútbol en el medio campo, sobre todo en la primera parte, y una defensa menos sobria que la de la Andorra, y una Andorra pues que, como tú bien dices, huele a campeón, porque además de las heredas que tiene en la defensa, además de la solidez que tiene en el medio campo, tiene veneno arriba con Drulic, con Michel Sanz y sobre todo con Hugo Morales, que estuvo espléndido.

El Binéfar solamente pudo empatar en Calatayud a 2, aunque mantiene la tercera plaza. Don Carlos Marco, Carlos, muy buenas. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, pues empate a 2 que llegó al final con la campanilla, pero al final ese punto que se traía uno del siempre complicado campo del Calatayud. Y bueno, pues los resultados dicen que a veces un puntito el domingo es malo, pero el lunes, después de ver los resultados, es bueno. Para mí el punto ya era bueno ayer, porque la verdad que San Íñigo es un campo muy complicado, donde muchos de los equipos favoritos se han dejado incluso los tres, y más de la manera que se dio, en la que el Binéfar en el tiempo de descuento estaba saliendo derrotado, al final en el minuto 94 un disparo de Juste que al final se le acaba escapando a Santi de las manos, pues sirve para sumar un punto que pues antes de saber lo que habían hecho el resto de rivales, no era malo, pero cuando ves que el Atlético de Monzón sorprendentemente pierde ante el Tauste, el Ejea no es capaz de ganar tampoco al Valdefierro, por la mañana el Zaragoza B había perdido, total, que queda una jornada menos, mantienes al Ejea a 7 puntos, amplías un punto sobre el Monzón y sobre el Zaragoza B, y el Sabiñánigo es el único que te recorta, pero yo el Sabiñánigo que está a 8 puntos no lo veo un equipo para rebatirle puestos al Binéfar. El 0-1 en el 38 lo hacía Usal, el 1-1 en el 43 Motero, el 2-1 en el 80 Carlos Pérez, y en el minuto 94 Ermengol, pues cuando ya la victoria se daba por saboreada, finalmente no fue Ermengol, fue Juste, cuando ya en Calatayud pues se frotaban las manos porque contaban con los 3 puntos prácticamente en el descuento, y usted hacía ese 2-2, Carlos. Pues sí, Edu Sal, que conseguía el primer gol del lateral, que conseguía su primer gol con la camiseta del Club Deportivo Binéfar, en un buen lanzamiento, en una subida por banda, pintaban bien las cosas en el 0-1, pero justo al filo del descanso, una jugada un tanto polémica, porque fue un gol fantasma, en la que los jugadores de Binéfar protestaron muchísimo, que habían sacado el balón bajo palos y que no había entrado totalmente, al final el gol subió al marcador, con 1-1 se llegaba al descanso. En la segunda parte, partido que el Binéfar tuvo la pelota, que tuvo ocasiones tanto los bilbilitanos como los literanos, ambos porteros pues realizaron buenas intervenciones, el marcador parecía que no se iba a mover, pero en el 80 llegó ese mazazo con el gol de Carlos Pérez, el Binéfar que no se vino abajo, fue a por la victoria, y Juste, que al igual que Dusal, pues conseguía el primer gol con la camiseta celeste, y la verdad que, como decíamos, buen punto, y más todavía, Paco, porque el Binéfar venía muy mermado por la baja, hasta 7 futbolistas a las lesiones de larga duración de Petro, Zaragoza, Adam, pues se le unía a la de José Carlos, que sigue con esos problemas de tobillo, y Perea, Romero y Didac, que son también futbolistas imprescindibles en los esquemas de Alex Monserrate, no podían jugar, incluso el juvenil Barreda pues tenía que jugar unos minutos, por lo tanto todavía se hace más importante el punto después del montón de contratiempos que tenía el conjunto celeste. Bueno, pues el Binéfar, que va a quedar tercero con 55 puntos, que piensa en el próximo rival, será el colista, será el Mayen, ya en tu programa de los viernes de previas de 7 a 9 de la tarde, pues analizaremos ese encuentro donde pues el Binéfar no puede fallar, no puede perdonar, es un rival que, aunque ahora está en un mejor momento, pero está años luz de un Binéfar que en casa pues se hace muy fuerte, y pues contando con esos 3 puntos, todos los demás no ganarán, por lo tanto es una jornada propicia para quizás abrir brecha con algunos de tus rivales por esa zona alta. Sí, la verdad que el Binéfar, los datos que te voy a dar son muy concluyentes, es el mejor local de la liga junto al Utebo, 36 puntos, solo ha sido 3 empates, y el Mayen, a pesar de que ha mejorado en las últimas jornadas, es el peor visitante de la liga. Eso sí que sería una sorpresa, que el Binéfar no consiga ganar el nuevo campo en Los Olmos. Y otro dato te voy a dar, Paco, es que el Binéfar solo ha perdido uno de los últimos 12 partidos, que fue precisamente aquí en Barbastro por 2-0. Se está volviendo un equipo muy sólido, y con las ventajas que tiene de 7 puntos respecto al quinto clasificado, con las jornadas que quedan, si en casa lo sigue haciendo como lo está haciendo, yo ya empiezo a ver el Binéfar en playoff, que después del año pasado, el paso por la preferente, todo el mundo lo hubiéramos firmado aquella tarde de mayo en Utebo hace 2 temporadas con aquel día del descenso.

No, por supuesto. Hasta el 93 el empate sabía poco. Después del penalti el empate supo a mucho porque el 0-1 hubiera sido demoledor. Hubiera sido un desastre. Psicológicamente, más que los tres puntos, era todo lo que significaba perder ese partido. Hubiera sido un batacazo terrible que hubiesen todo y aparte además hubiéramos caído en el descenso. Bueno, hubiera sido terrorífico. Así que al final, después del final de ese penalti, decimos que el punto sabe mucho mejor de lo que podría parecer en las primeras de cambio. Y en Pomar, Borja Salsé, un punto que en este caso, pues precisamente por esa última jugada, pues quizás sepa a poco, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad que como dice Oliver, en el 93 fallamos un penalti. Pues hasta entonces el empate para nosotros era bueno porque el Alcorcón pues había fallado tres delante del portero Hugo, muy claras, pero luego en el 93 te pitan un penalti que si lo metes sumas tres puntos y sales de los puestos de descenso y además ganas el golaveraje contra el rival, pero bueno, se falló el penalti y un punto fuera de casa siempre se dice que suele ser bueno. Quizás, pues sí, Oliver, el de ayer hubiese sido un combate de boxeo, el Alcorcón hubiera ganado a los puntos, pero en el fútbol de nada sirve las ocasiones creadas si no se consiguen materializar. De nada, como decía Borja, tuvimos unas cuantas y muy claras. Entonces, claro, es lo que te decía antes, el partido sabe a poco hasta que ves que estás a punto de caer al precipicio, porque tuvimos pues un uno contra uno de cortes al palo, tuvimos algunas a bocajarro, el campo no, como siempre, no ayuda. Sí, fue un partido con más ocasiones de Alcorcón. El Pomar estuvo arriba, pero no conseguía acabar centros muy mal, no conseguía tenía capacidad de crear ocasiones, serían jugadas finales, pero también llegó al área de Maestro, pero Alcorcón tuvo ocasiones clarísimas que lamentablemente no llegaron a buen puerto. Borja, ¿cuál es el análisis que se hace desde Pomar de este encuentro, pues que pudo acabar mejor? Bueno, pues un partido que estuvo durante los 94 minutos condicionado por el mal estado del terreno de juego, pero bueno, que eso ya lo sabíamos y que el Alcorcón también tiene esa inconveniencia en su juego. Un partido con un fútbol muy directo porque el campo no daba para jugar por abajo y que la primera parte solo hubo, desde mi punto de vista, una ocasión que la puso el Alcorcón, un mano a mano contra Hugo Gistau, que la sacó muy bien. Así terminaría la primera parte. La segunda parte, pues el Alcorcón siguió apretando porque jugaba en su campo y tenía que ganar para no caer en esos puestos de descenso. Tuvo dos más muy claras, una, por cierto, otra vez intervino el mal estado del terreno de juego que le botó mal a Héctor Valía justamente en la línea de gol y se fue fuera. Y luego en el 93, como decíamos, pues hubo ese penalti claro de Maestro a Oncins, que el árbitro no dudó en pitar y que Salcé cogió el balón muy decidido para lanzarlo. Hay que recordar que la primera vuelta ya se empató a uno con un gol de Salcé, precisamente, y el penalti también ante Maestro, y esta vez la lanzó por el mismo lado y Maestro, ya recordando la primera vuelta, se lanzó para su lado derecho y sacó la manopla salvadora para los de Alcorcón, que hacía el 0-0 y hacía que Alcorcón siguiera ahí fuera de los puestos de descenso. Pues poquito a poco, Oliver Miranda, el Alcorcón se acerca peligrosamente tras un buen comienzo de temporada. Después se continuó sacando algún que otro resultado que daba colchón de puntos con el descenso. Ahora está allí en la barrera, en el borde, con 13 puntos sobre el descenso. Pero es que si miras los datos, tremendos. En las últimas 7 jornadas, dos empates y 5 derrotas. 5 derrotas y 2 empates, esas 5 derrotas llegaron consecutivas. Lo cierto es que hay que despertar, Pero hay algo muy claro, Paco. Los números también cuentan que tenemos un punto menos únicamente que la primera vuelta a estas alturas. Es decir, que más que el Alcorcón, que lleva una mala racha, es cierto, lo que ha pasado es que los equipos de abajo han reaccionado muy, muy fuertes en la segunda vuelta. Si el Alcorcón gana con Altarazona, continuará con un punto menos que la primera vuelta, que dirías, es un gran resultado, pero el problema es que Santa Isabel, Pomar, Tauste y Jiménez Torrero están dando mucho de sí en la segunda vuelta, y es por eso, más también por deméritos propios, que el Alto Rincón cada vez está un poquito más cerca del descenso, ¿no? Pero también la cuestión es que los números también dan la razón de que no va tan mal como podría parecer, aunque por supuesto no hay que dormirse, y además en casa pues hay que sacar los puntos, los tres puntos, como sea, ¿no? Subes como la marea, yo bajo como la... Bueno, pues aquí dejamos nuestras primeras impresiones en torno a esta tertulia del Alto Rincón 0 Pomar 0. Enseguida vamos a oír a los dos entrenadores. Oliver Miranda, Alto Rincón, muchísimas gracias, y que la gente sepa que esa gran aceptación que está teniendo nuestro programa en la red a través de cdealtorricón.com, udebarbastro.com y futbolenaragón.com, también en el Facebook y también en un montón de páginas web más que pinchan nuestro enlace, que sepan que pues el mérito, la idea y el trabajo de que todas las semanas esté ahí actualizado y al momento es de Oliver Miranda. Gracias por todo y a ver si se recupera hasta el Torricón, ¿vale? Un placer, gracias para vosotros. Don Borja Salsé, pues próxima cita con el Pomar, será difícil, hueso, toda la suerte del mundo y a seguir agarrándonos a la categoría, ¿vale, Borja? Vale, muchas gracias, Paco. Nos vamos con el patrocinio de Floristería Tella a escuchar a los dos entrenadores. Félix Jiménez, el técnico del conjunto altorriconense, analizaba así el partido. Empate a cero contra el Pomar, quizás un mal menor. Pues sí, sí, un mal menor, tú lo has dicho. De todas maneras, un poquitín hay que mirar todavía lo que es el equipo, ¿no? Cómo ha jugado, cómo ha trabajado, cómo ha peleado, las ocasiones que hemos generado. Bueno, también era importante no perder, hubiera sido mejor los tres puntos, yo creo que los habíamos merecido por ocasiones, pero al final también, fíjate, en el tiempo de descuento ellos han fallado un penalti, hubiera sido injustísimo, pero hemos estado a punto hasta de ceder un punto y darle dos más a ellos, ¿no? Bueno, hubiera sido mejor los tres puntos, pero bueno, no nos vamos a quejar. Mirando lo que es el desarrollo del equipo para partidos venideros, yo creo que el equipo ha mordido, ha trabajado muchísimo, me ha encantado el equipo en ese sentido. Nos ha faltado algo de fútbol quizás, el campo hoy estaba muy muy difícil y hemos generado muchas ocasiones, quizás de ellas más que en ocasiones hemos generado, hemos tenido 4 o 5 ocasiones clarísimas, un palo, 2 a bocajarro debajo del palo, que no sé cómo no las hemos metido. El equipo en general, en líneas generales ha trabajado muy bien, ha corrido mucho, ha llegado arriba, quizás no hemos tenido seguridad del todo atrás los últimos minutos, yo creo que eran más los medios que la profundidad de tomar. Los dos equipos han vaciado, contento con el equipo. Lo decías, ¿no? Ha habido ocasiones, pero no ha habido definición. Quizás el Pomar ha sido más físico, hemos jugado quizás un partido más físico en el que ellos tienen quizás jugadores mucho más fuertes, no hemos sabido a lo mejor en algún momento cambiar el tipo de fútbol. Sí, bueno, sí, lo que pasa es que hoy era completamente imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que era el partido, por cómo se ha planteado, cómo hemos ido los equipos, el nivel de agresividad, el nivel de tensión, de presión, y por el estado de terreno de juego. Mira el campo, no se le debe decir nada, pero tenemos que tener este campo de estar, ¿no? Es nuestra casa y perfecto para nosotros. Pero nos condiciona un poquito de jugar, ¿no? Porque si quieres jugar mucho en cuarto, si quieres jugar mucho en el toque, puedes perder el balón, porque te da muy mal, te da cualquier lado, entonces cualquier perder el balón, te da problemas, ¿no? El equipo ha intentado jugar en el desnudo para adelante, más no hemos tenido el cheque de tres días, tanto de problemas, lo hemos pretendido nosotros, lo hemos pretendido así. Y sinceramente ha estado bien, porque como te decía antes, no somos un equipo que genera muchas agresiones y habíamos hecho 4 o 5 clarísimas, ¿no? Pero es que no le debemos hacer todos 48 de mundo, ¿no? Ahora vamos a aterrizar en un gran campo, tenemos el equipo, y si que se puede jugar todo lo que se quiera. Nos hubiera hecho mucho daño haber perdido 0-1, pero el equipo se va con la sensación de que ha trabajado mucho, de que ha mordido, de que no ha tirado ningún minuto y ha recuperado la agresividad que

Nos encontrará en la calle Benasque 1, teléfonos 667 30 46 17 y 974 31 66 51. Gráficas Barbastro, diseño gráfico e impresión, offset color, folletos, carteles, programas de fiestas, revistas, periódicos, impresos en general. Y además incorporamos la última tecnología en impresión digital a todo color, a partir de un ejemplar. Gráficas Barbastro, en la calle Luis Buñuel, número 15 de Barbastro, teléfono 974-310096. Gráficas Barbastro, más de 150 años a su servicio. Tú decides cómo vivir tu vida y en MAFRE nos aseguramos de que se cumpla. Seguros de vida y jubilación MAFRE. Siempre con MAFRE, porque solo se vive una vez. Su agencia en Monzón y comarca, Puello e Hijos, Avenida Lérida 5. Teléfonos 974 40 15 34 y 40 17 89, Monzón. Mamá, mamá, en el colegio un niño me ha dicho que las rebajas son los padres. Si quieres volver a creer en las rebajas, ven a las tiendas Global Deco. Todo en muebles y decoración de hogar a precios verdaderamente rebajados. Gay Interiorismo, Monzón. Analizamos en profundidad el partido del Atlético de Monzón en la última jornada. Comentario que llega por gentileza de Transvaso, alquiler y venta de herramientas y maquinaria para la construcción. Porque Transvaso es tu mejor opción en la provincia de Huesca, en sus oficinas de Monzón, Barbastro y Fraga. Estamos en el teléfono 974 400749 49 y en la página web www.transvaso.com. En Punto Radio hablamos del Atlético Monzón. Monzón 1, Tauste 2. Sorpresa en el Isidro Calderón de Monzón. Mal partido del conjunto rojiblanco montisonense, que se dejó sorprender frente a un Tauste que marcó dos goles muy tempranamente, y el Monzón, aunque falló un penalti, no supo darle la vuelta a este encuentro. Y bueno, pues va haciendo la goma con la promoción de ascenso y dando una de cal y otra de arena. Y es que unas semanas parece que se va a enganchar y otras semanas parece que se va a desenganchar. Carlos Lasus, muy buenas. Hola, Paco. Buenas noches, buenas tardes. Tremenda irregularidad en este Atlético de Monzón, que ojalá no lo pague. Bueno, un Atlético de Monzón que lo hemos comentado otras veces, bueno, sobre todo a raíz de las bajas últimas, tiene, como tú bien decías, intermitencias en su juego, ¿no? Cuando ha sacado los partidos le ha costado mucho. Los dos últimos desplazamientos fuera de casa los ha perdido, en Tarazona y en Binéfar, y no dando buenas sensaciones. Y bueno, hay que reconocer que quizás ayer, pues si el partido acaba en empate por cómo fueron los 90 minutos, no hubiera ocurrido nada, pero sí es cierto que tal y como estaba el partido no era un resultado que se preveyera que pudiera llegar, ¿no? Porque el Tauste llevó el partido con 0-2, no digo con comodidad, porque el Monzón tuvo sus ocasiones, sobre todo tres muy claras en la primera parte, pero hay que reconocer que cuando más trazas tuvo el Monzón fue en la parte final del partido, y con dos penaltis, uno que sirvió con el lanzamiento de Mesa para el 1-2 y el otro que hubiera supuesto el empate, pero que Berrueco acertó por el sitio que Fran se lo iba a tirar y lo desvió, ¿no? Bueno, está claro que el Tauste se aprovechó de un mal inicio del Monzón, extrañamente, con jugadas atrás donde no se terminaba de estar bien. El equipo visitante lo aprovechó con un autogol en el primer tanto de ellos, y luego una buena jugada bien finalizada además por el equipo de las Cinco Villas. Y claro, cuando te metes prácticamente los primeros minutos ante el cuarto hora con 0-2, pues las cosas se complican. A partir de ahí el Monzón pues tuvo ocasiones, como decía, nadie le puede negar entrega, pero eso a veces el fútbol no es suficiente. Faltaron ideas, faltó otra vez abrir el campo, faltó definición, eso está claro, porque las que hubo pues no se aprovecharon. Y como tú bien decías, pues bueno, si el Monzón quiere estar ahí arriba, pues claramente va a tener que que mejorar algún punto más de lo que ahora tiene. Un poco sus ideas y volver o retomar el nivel que el equipo durante bastantes partidos dio. Con alguna intermitencia también, es verdad, pero no tantas, con no tantos oscuros como está teniendo en los últimos encuentros. Bueno, pues ahí estaba ese análisis de Carlos Lasús, un Atlético de Monzón que queda séptimo con 46 puntos y está a tiro de 5 del Real Zaragoza B. En la próxima jornada, el conjunto del Monzón, sí, Carlos, que pues tendrá que viajar al complicado campo de un Santa Isabel que parece que está reaccionando las últimas semanas, pero este Monzón es que se puede permitir en lo que queda de campaña muy pocos tropiezos ya, ¿eh? No, está claro, tú lo decías, 5 puntos son 2 partidos, ¿no? 5 puntos y el averaje, ¿no? Porque el Zaragoza B ganó en Zaragoza y empató en Monzón, pero bueno, 2 partidos, 6 puntos. Dos partidos con lo que queda, pues, hombre, son importantes, pero en absoluto son como para que no pueda ser, ¿no? O que sea imposible, ¿no? Está claro lo que el Monzón ya no puede perder muchos más puntos, ¿no? El Zaragoza B los está perdiendo, el Ejea los está perdiendo y vuelvo a la canción de casi siempre. Todos están perdiendo muchos más puntos que cualquier otra temporada. Pero claro, si todos pierden, pero el Monzón también, está claro que nunca va a llegar a alcanzarlos, ¿no? Se juega en un campo de un equipo que está penúltimo, que como tú bien decías, claramente ha ido a más, que viene de ganar en el campo del Sariñena, un rival directo, por lo tanto se van a encontrar los montisoneses con un rival, pues en buen momento, con un rival que hasta hace no mucho parece que el descenso lo tenía asumido y que ahora ve que bueno, que se puede meter en esa pelea para evitarlo. Por cierto, que me comentaron ayer que es posible que se levante el campo del Santa Isabel, no está claro si va a ser esta semana, se ve que hay problemas con el césped artificial y que se podría jugar en la Puebla de Alfildén, cercana al barrio de Santa Isabel, y que incluso se podría en ese caso jugar por la tarde. Bueno, lo comento como anécdota porque queda toda la semana para confirmarlo. El Monzón, y el otro día lo explicaba bien su segundo técnico Mario Vición, tiene delante 5 partidos importantísimos, porque va a tener rivales cerca de ellos, caso del Barbastro, pero otros bastante por debajo. Tauste de ayer, Santa Isabel, Sariñena, por ejemplo, porque es que luego ya, ojo lo que le viene al Monzón, viajes que tiene pendientes a Andorra, a Calatayú, ya la última jornada a Egea, partidos muy complicados y muy duros, y este viaje va a venir antes de un derbi con el Barbastro, que ojo, podría dejarlos muy cerca todavía más en la clasificación. Bueno, está claro, al Monzón no le vale otra cosa que no sea ganar, porque a partir de ahora los puntos que pueda perder sí que ya van a ser, yo creo que vitales y casi, según los cómo los pierda y dónde, definitivos para que no se logre alcanzar ese objetivo, esa ilusión, ¿no? Desde el principio se habló de objetivo y tal como está la liga, bueno, el Monzón de esta temporada quizás no tendría opciones, pero tal y como está la temporada en tercera división, la exigencia del equipo de Rubio está claro que es como para estar arriba, ¿no? Por presupuesto y por ambiciones, insisto, sobre todo por un poquito, yo creo que el detrimento general que ha habido dentro de la tercera división, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si en ese próximo encuentro el Monzón se reencuentra con la victoria. Por cierto, hablando de la próxima jornada y de un próximo encuentro, antes hablábamos del Pomar y del Altorricón. Me llamaba y me decía Borja Salsé, recuerda que ese Pomar Egea se adelanta a la tarde del sábado y que, pues también me decía Borja, si se pueden jugar en Pomar todos los partidos que quedan en casa el sábado por la tarde, pues se jugarán el sábado por la tarde. De hecho, ese Pomar Egea del próximo fin de semana se jugará el sábado por la tarde. Dicho lo dicho, don Carlos Lasús, vamos a escuchar lo que te decían los dos entrenadores, Miguel Rubio, Pedro Celimendiz y también José Suárez, ¿vale? Pues vamos a escuchar esas opiniones que ayer eran amplias al acabar el partido. Bueno, pues cerramos con nuestro compañero Carlos Lasús. Mañana hablaremos de nuevo con él de baloncesto, de una derrota de Coseis a Monzón, pero eso será ya para mañana martes. Vámonos con el patrocinio del Hotel Vianeto a saber lo que dijeron, lo más destacado que comentaron los protagonistas del partido de ayer. Una vez conocidos los datos del partido del Atlético de Monzón, vamos a escuchar lo que decían los protagonistas, gracias a Hotel Vianeto. 84 habitaciones totalmente equipadas y con parking gratuito, salones para banquetes con capacidad para 500 personas y restaurante para disfrutar de servicio a la carta o un variado menú. Estamos en Avenida Lérida, teléfono 974-401900 y en la página web www.monzon.net/Vianeto. Con Hotel Vianeto, oímos a los protagonistas del Atlético Monzón. Miguel Rubio, el técnico del Atlético de Monzón, analizaba así el encuentro. Bueno, yo creo que, hombre, no, está claro que no nos gusta perder, pero hemos pagado el hecho de cometer algunos errores al principio del partido, y eso pues... Y cuando digo errores no solamente digo en defensa, porque hemos tenido dos, tres opciones muy claras de marcar gol y no las hemos conseguido. También en la primera parte, si no recuerdo mal, una de Mesa, otra de Fran claras. Y bueno, luego lo hemos intentado, hemos tenido opciones, hemos marcado el gol. Ellos han hecho bien, pues que han intentado enfriar un poco el partido y hasta que ha llegado, bueno, la jugada del segundo penalti y bueno, no hemos conseguido empatar el partido. Pero ya te digo, yo creo que la segunda parte el equipo ha empujado bastante, hemos tenido opciones de empatar y quizás si hubiéramos marcado gol pues de ganar, pero bueno, hay que aceptar el resultado y nada, y seguir trabajando. Bueno, está claro que no estamos contentos, pero bueno, ya te digo, yo estoy contento en el sentido de que el equipo no se ha entregado en ningún momento y ha luchado hasta el final por empatar y luego por ganar. No lo hemos conseguido, pues bueno, mala suerte. Quedaba mucho tiempo, pero un 0-2 en el inicio, aunque juegues en casa y sea superior, siempre es mucho lastre y te obliga a jugar contra el rival, contra el resultado y contra el tiempo, insisto, aunque quedara pues casi todo el partido, ¿no? Pero un 0-2 ya, bueno, deja ahí un margen al otro equipo pues para hacer más cosas, ¿no? Está claro, hombre, lo que pasa es que, bueno, pues si hubiéramos conseguido antes del descanso el 1-2, pues lógicamente inicia la segunda parte con el hecho de que en cuanto tengas opciones de marcar el segundo, pues anímicamente te refuerzan, pero bueno, no ha sido así, y cuando hemos marcado gol, el 1-2, yo creo que el equipo pues ha estado unos momentos pues con esa ansiedad de volver a de poder marcar el segundo, no lo hemos conseguido y al final pues bueno, hemos fallado ese penalti que hubiera significado el 2-2, que tampoco es para estar muy contento, pero al menos hubiéramos sumado un punto que creo que en el cómputo global del partido yo creo que no merecíamos la derrota. Bueno, pues coincidimos con Miguel Rubio, el empate habría sido lo más justo. El entrenador del Tauste, Pedro Celimendiz, también nos contaba su versión. Bueno, un triunfo que, lógicamente, si se conseguía había que trabajarlo muchísimo y eso no se le puede negar a tu equipo, que lo ha trabajado desde el minuto 1 hasta que ha acabado. Y bueno, con el 0-2 pues las cosas se han puesto muy de cara, ¿no? No, de luego, sabemos que era un partido muy complicado contra un equipo como el Atlético Monzón, que aquí defensivamente es un equipo muy fuerte y que vamos, últimamente estaba ganando todos los partidos, estaba jugando bien y hoy hemos conseguido pues hacerlo más fácil, lo más difícil que es este campo, ¿no? Poniéndonos en el primer tiempo con 0-2 en dos errores que han tenido ellos y a partir de ahí pues era cuestión de trabajar en defensa y hemos trabajado lo mejor que hemos podido y si no llega a ser por las acciones que ha tenido el árbitro yo creo que no se mete en el partido. Bueno, Monzón que se ha metido con ese penalti, luego con la posibilidad del 2-2, con otro penalti, en este caso parado por Berruco, momentos difíciles y donde el partido se os estaba a punto de escapar, por lo menos el llevar a los tres puntos, ¿no? No, hombre, nosotros sabemos que el Monzón de una u otra manera nos iba a crear problemas como ha sucedido, con balones largos todo el partido, por mucho que quisieran combinar, ha sido toda una constante, entonces para nosotros era eso relativamente fácil defenderlo, ¿no? Pero que las segundas jugadas, que es muy complicado controlarlas, son las que te pueden llevar al peligro que se han creado, ¿no? Con rechaces, esos penaltis que se han producido con segundas jugadas, entonces es como ha ido el deberito del partido, ¿no? Se han puesto nerviosos, de hecho también el campo tampoco está en las condiciones para el equipo que juega en casa afrontarlo lo mejor posible, pero vamos, yo creo que ha sido como ha ido bien el deberito del partido. Pedro Celimendiz es el técnico del Tauste y José Suárez, uno de los jugadores destacados en las últimas semanas, hablaba con Carlos Lasús y esto es lo que le decía José. Bueno, mala tarde, hemos perdido 1-2 y además, bueno, te has tenido que ir yo con problemas de aductor, algún pinchado, bueno, ahora nos lo cuentas. Pues la tarde se ha terminado de redondear negativamente para ti, ¿no? Sí, la verdad que sabíamos la importancia del partido y yo creo que así los primeros minutos un poco lo que han marcado el resto del partido. No sabemos bien qué es lo que nos ha pasado, pero bueno, a pensar en el siguiente partido que no, en este no se puede hacer nada más. Antes de hablar del partido, comentaba hablando de esa lesión, al final que ha sido aductor. Sí, no, ha sido una pequeña molestia en aductor que ha ido de menos a más y hemos preferido parar y esperar lo que surge esta semana. Pero aparentemente no notas que sea rotura o que sea algo fuerte en el aductor, sino más molestias que otra cosa, ¿o no? No, no, en principio no tiene que ser más de una contractura. Bueno, además hemos visto durante un ratito ahí molesto tocando el aductor, jugando arriba, pues porque te requería ahí menos esfuerzo para esperar a ver si la cosa iba más. Al final no te ha quedado otro remedio, aunque me decía Rubio ahora que incluso has pedido que se te vendara para intentar volver a salir, que por eso te había retirado del campo, pero para que te vendaran, intentar salir, pero que no era lo mejor, ¿no? No, sí, ya me había dado unas jugadas antes en la molestia en aductor y quería seguir. He visto que iba de menos a más, he intentado que me vendaran para ver si con algo de presión podía seguir, pero no ha podido ser. Además, en estos casos es lo mejor, porque al final lo único que puedes provocar es que haya una rotura y sea todavía peor, ¿no? No, sí, sabes que en estos casos lo peor es continuar para que vaya más. Pues esas eran las palabras de Josán Suárez, jugador del Atlético de Monzón. Nosotros hacemos una pausa publicitaria y enseguida, para cerrar nuestro programa de hoy, pues les acercaremos nuestra tertulia para la Unión Deportiva Barbastro aquí en el Estudio 1 de Punto Radio con Diego García, el delegado del Barbastro, con Jesús Sánchez, nuestro habitual comentarista, y también tendremos vía telefónica a Hugo Nasarre y escucharemos lo que ayer nos decían a la conclusión del partido Cristian Abad, Óscar Tiberio, los dos entrenadores, y Ramón, jugador del Barbastro que estuvo lesionado, salió al final y que no pudo ocupar esa posición del lateral derecho. Recuerden, el Pomar Egea se adelanta a la tarde del sábado y todos los partidos que darán en adelante y se pueda conseguir por parte del Pomar los quieren jugar en el horario de tarde el sábado. Ese Pomar Egea, menudo partidazo bonito de ver, pues será este sábado por la tarde. Enseguida regresamos con el Barbastro. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. Esta es la predicción del tiempo para hoy. ¿Lluvia? ¿Hielo? ¿Frío? Estos días es importante revisar su vehículo y sobre todo la estabilidad de su coche, que depende de unas buenas ruedas. En Neumáticos Loipe le ofrecemos todas las marcas y modelos en neumáticos con la garantía de un servicio profesional y años de experiencia. Neumáticos Loipe, en la avenida Pirineos, polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Teléfono 974 31 17 25. En Acristalamientos Crisalar instalamos espejos murales, lunas pulidas, biseles, grabados, mamparas de baño, manufacturas del vidrio. Cuando en el exterior hace frío, coloca en tus viejas ventanas o balcones de siempre el doble acristalamiento Climalit. Así ahorrarás energía y evitarás oír los ruidos del exterior, dejando el mal tiempo y los ruidos al otro lado del cristal. También ponemos lunas de seguridad en tu negocio o empresa. Acristalamientos Crisalar, estamos en la calle Santiago número 6. Teléfono 974 31 17 50 de Barbastro. Acristalamientos Crisalar, la garantía de un trabajo bien hecho. No más resbalones y dificultad en la bañera. Te la cambiamos en menos de 8 horas por un plato de ducha antideslizante. ¿Dónde? En todo servicio del Somontano. Disfruta de los últimos diseños en baños con platos de ducha antideslizantes, especiales para la comodidad de personas de movilidad reducida y tercera edad. Sin obras molestas, al mejor precio y en tiempo récord de 8 horas. Todo servicio del Somontano en Barbastro, junto al Colegio Nuevo de la Merced, o en todoserviciodelsomontano.com. Todo servicio del Somontano, te hacemos la vida más fácil. En deporte, damos más juego que nadie. En el 107.8. Punto Radio. Analizamos el último partido de la Unión Deportiva Barbastro. Un tiempo de radio gentileza de Cosalvi, concesionario oficial Citroën en Barbastro y comarca. Aquí encontrarás la gama más amplia y con los últimos modelos en turismos y vehículos industriales. Somos especialistas en flotas y renting. Además disponemos de un gran stock de coches de ocasión. Ven a vernos en Avenida Pirineos 52 de Barbastro. Cosalvi nos acerca toda la información de la Unión Deportiva Barbastro. Ebro 4, Barbastro 2. Para palo a la Unión Deportiva Barbastro, que jugó uno de sus peores partidos de la temporada, que se puso por delante y que, pues, a partir de ahí el Ebro le pasó por encima, y hay que dar gracias de que el resultado no fuera más escandaloso. Abrimos nuestros micrófonos del Estudio 1 de Punto Radio para nuestra tertulia del Barbastro. Jesús Sánchez. Jesús, muy buenas. Hola, buenas tardes. Y Diego García, delegado de la Unión Deportiva Barbastro. ¿Qué hay, Diego? Buenas tardes. Bueno, Diego, pues el partido de ayer para olvidar, ¿eh? Pues sí, la verdad que después de un resultado como el que vimos ayer en campo del Ebro, con dos equipos como el Barbastro y el Ebro, pues es muy complicado venir a hacer comentarios, porque ya sabes la posición mía dentro de la plantilla y tal, pero pero la verdad es que sí, que fue, yo pienso, un varapalo demasiado duro para nuestros chavales. Y yo, pues eso, desde aquí quiero transmitirles ánimo y para adelante, que yo pienso que partidos como esos hay todas las temporadas, y pienso que no tiene que ir a más tampoco. Yo pienso que yo no soy quien pues para crucificarlos ni mucho menos, pero sí pedirles pues poner un poquito más de empeño en algunas fases del encuentro, que hubo una dejadez de brazos que se veía muy descarado desde fuera. En fin, hubo jugadores que se dejaron allí la piel y sin embargo pues otros chicos pues no estuvieron acertados por los motivos que sean. Y bueno, y no hay más. El Ebro yo pienso que fue superior en todas las líneas. Destacar, si quieres, a nuestro portero, que hizo intervenciones de mucho mérito para que el resultado no hubiese sido mucho mayor y nos hubiésemos venido pues con las orejas cachas, ¿no? Efectivamente, un resultado abultado del que hay que hacer, Jesús Sánchez, examen de conciencia, y es que el Barbastro en el último mes de competición, una victoria frente al Santa Isabel, el resto todo derrotas, ¿eh? Pues sí, llega un momento quizá que sea preocupante. Es más la preocupación o la actitud que se muestra fuera del municipal, pues porque, bueno, la clasificación no corre peligro, estás con una puntuación en la que ya lo has conseguido. Quizás eso sea, pues también uno de los porqués, ¿eh? Que el equipo ya diga, bueno, lo hemos hecho todo y es un error. Yo creo que sí, porque para muestra ya está la de la campaña anterior, que una vez conseguido fue casi un arrastrarse por la categoría, en que pasaran los partidos, y yo creo que este año hay más fundamento, hay más equipo. Este equipo tiene más fútbol, ¿eh? Desde el año pasado. Totalmente de acuerdo, y ahí tiene que haber otra ansiedad en pensar que tienes que dar otra imagen. Quedan todavía muchos partidos. Y bueno, lo de en un momento dado, ayer pues puedes perder en el campo del Ebro, como otras campañas se ha perdido, pero quizá la imagen o lo que se transmitió a los que estábamos, por circunstancias que no nos desplazamos, pues fue una sensación de que te habían arrollado sin aguantar, sin ninguna presión o sin ninguna defensa posible. Y esto, pues, quieras que no, al aficionado, yo ahora hablo como aficionado que ayer lo escuchó a través de la emisora, pues te da la sensación de vacío, de no sé, de que hay que tener algo más de afrenta, de argumentos, y en muchos lances a lo mejor no es solo el fútbol que puedas demostrar, sino la intención, las ganas y pelear. La derrota te puede pasar, y hasta en el campo de Santa Isabel, ¿por qué no? Está compitiendo contigo en tercera, pero es la sensación de que no lo hemos terminado esto, no lo hemos terminado, quedan muchos partidos y hay que ponerse un poco más las pilas. Hay que continuar enchufados porque, pues, lo cierto es que sería una lástima. Hugo Nasarre, Alcolea, muy buenas, Hugo. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué explicación le damos a todo esto? Pues hombre, más o menos es lo que habéis estado hablando. Pues si empezó la verdad que bien, porque se adelanta rápido, pues parece que el partido se te puede poner de cara, y en ese caso fue todo lo contrario. A base de muchas imprecisiones y mucha pérdida de balón, pues le fuimos dando vida al Ebro, y mira, pues ellos no tuvieron la suerte de que marcaron esos dos goles seguidos que me hicieron bastante daño, y pues mira, luego a raíz de ahí, pues ya el partido se dio como se dio, y las circunstancias que pasaron, y se llevaron la victoria, yo creo, con facilidad. El equipo no está bien, lo reconocí al final, me lo decía en directo Cristian Abad, se está pasando pues bueno una pequeña crisis de juego y de resultados. Pues sí, hombre, sí, la verdad que sí, porque estamos, la verdad que sobre todo perdiendo demasiados balones, y entonces de la manera que nosotros tratamos de jugar, pues siempre nos pilla con el equipo abierto, y en las contras por los equipos nos hacen mucho daño. ¿El equipo está relajado con el objetivo cumplido de la permanencia o no? No, yo creo que relajado no, porque todos, cada uno de nosotros somos ambiciosos y nos gusta pues intentar quedar lo más arriba posible, y pues estamos viendo también que nosotros pinchamos, pero se están pinchando todo el mundo. Es que ahora en estos partidos pues la gente ya empieza a jugar muchas cosas, y pues quizás sí que a lo mejor pues la gente que se juega algo más pues tiene un puntito más de necesidad que nosotros, pero nosotros en ningún caso estamos relajados. Hugo Nasarre, que no salió de titular durante la semana, durante la tarde, durante la semana, pues bueno, atravesaste ciertas molestias y no estabas al 100%. Sí, así es. Llevo varias semanas arrastrando un poco de molestias en el aductor, y pues el míster creyó que era conveniente pues que estuviera en el banquillo, y nada, pues oye, a esperar mi oportunidad cuando salí del banquillo y intentar hacerlo lo mejor posible. Seguimos hablando con Hugo Nasarre, pero abrimos de nuevo micrófonos con nuestra mesa de tertulia. Es justo reconocerlo así, el técnico ayer me lo decía, y después lo escucharemos. Diego García, delegado de la Unión Deportiva Barbastro, no estamos bien, no estamos bien. Pues sí, la verdad que los últimos partidos, pues nos, yo los veo que no están los chavales al 100%. Luego hay jugadores importantes del equipo, como puede ser el caso de Hugo y de otros compañeros de Hugo, pues que no, yo no los veo, los veo entrenar, los veo todo, y no los veo al 100% a ellos. Y son jugadores muy importantes que transmiten mucha seguridad al equipo cuando están bien, pero también transmiten quizás nerviosismos cuando no están bien. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Sí, sí. Por ejemplo, el caso de Jesús Torres, yo no lo veo ahora a Jesús al 100%. Cuando lo hemos visto a Jesús en plenitud, al 80-90% de sus posibilidades, pues el equipo ha funcionado maravillosamente. Yo a Jesús lo veo un poquito quizás cansado o tal, ¿no? Quiero decir que el caso de Hugo, en fin, que los ves, que son jugadores de mucho peso, que cuando ellos andan finos, el equipo, ¡buah!, sube como la espuma. O sea, hay muchos factores. Luego los chicos más jóvenes, pues ha habido las lesiones de Salamero, la lesión de Carlos Castillo, en fin, que no han podido entrar, que son, digamos, los relevos teóricos de ellos cuando están un poquito así con dudas, y tampoco han estado bien pues para poder entrar a sustituirlos, y en fin, hay un cúmulo de cosas. Pero vamos, yo pienso que tenemos la suerte de tener un gran entrenador, y yo oí las palabras del final del partido, yo pienso que les va a transmitir ánimo a los chavales, les va a transmitir trabajo, ellos van a trabajar y el equipo está con él, y todos estamos con ellos, y en fin, yo pienso que van a salir de este pequeñito bache, que se puede decir que sí, que es un bache de juego. Jesús Sánchez, hay jugadores referentes que cuando pues lo hacen bien, nosotros somos los primeros en aplaudirlo. Fíjate, seguimos todos los partidos de la Unión Deportiva Barbastro y queremos para el Barbastro y para todos nuestros equipos lo mejor, y está muy acertado en ese análisis, Diego. Cuando están bien, pues el equipo tira de ellos y todos se suman a ese carro. Cuando pues algunos que quizás no tengan ese peso como los que deben de estar bien, pues bajan ellos los brazos, pues el resto les acompañan un poquito en ese sentido, ¿no? Y se contagian pues de esos jugadores referentes, tanto cuando están bien como cuando no están tan bien. No, hay jugadores que son referencias, son emblemáticos, o que en un momento dado son los que cargan con el peso, la responsabilidad de manejar al resto de los compañeros o de manejar un partido. Pero sabes que a lo largo de toda la campaña no los vas a tener al 100% o ni siquiera al 90%, pero ahí está la labor del entrenador, de saber un poco sopesar, contrapesar, sacarles los minutos que puedan tener, incluso darles descanso en algunos partidos partidos o en algunas fases para que entre el resto de jugadores que cada vez están entrenando con ellos y tienen que saber de forma clara a lo que se juega. Quizá el mirar a esos jugadores referente, pues sí, te da la sensación en el campo de que estás más armado, de que tienes una cosa a la que jugar, pero en absoluto puedes exigirles o puedes pedirles o puedes decir, como este no funciona, como este no está bien, nos vamos todos abajo. Esto es absurdo, ¿no? Hugo Nasarre está con nosotros en nuestra tertulia, hemos hablado anteriormente con él, retomamos de nuevo esa comunicación. Hugo, creo que a la conclusión del partido, Cristian Abad comentaba que no se debía de tirar por la borda todo el trabajo que se había hecho en estas 28 jornadas, que lo arrastró el décimo con 42 puntos. Pues no, la verdad que no, hemos hecho un muy buen trabajo hasta ahora y pues claro, nosotros pues queremos intentar creciendo y pues decir que la salvación queda, digamos, lo primero que había conseguido, está conseguido, pero claro, siempre es más bonito pues poder quedar el sexto que quedar el décimo. Y es que la temporada, nosotros analizamos siempre pues partido por partido, y la actualidad de la radio y de este deporte pues marca lo inmediatamente que acabas de hacer, pero eso no quita para quitarnos el sombrero con una sensacional temporada que ha hecho esta Unión Deportiva Barbastro. No sé si por encima de los que pues se podía prever, pero se está realizando una gran campaña. El equipo lo ha hecho bien y debe de seguir haciéndolo bien, porque eso no se olvida, ¿no, Hugo? Pues sí, así es. La verdad que por el principio pues siempre salen las dudas, porque venía Cristian intentando impartir un estilo de juego diferente al que habíamos practicado el año pasado y que el cambio pues nos costó un poco asimilarlo, pero a raíz de las primeras jornadas que no anduvimos muy finos, pues encontramos ya un estilo de juego y empezamos a confiar más en nosotros, y ya pues ahora llegamos aquí a esta jornada que quedan 10 para el final, con pues la posibilidad de poder estar más arriba, y yo creo que es lo que queremos todo y es lo que tenemos que conseguir. El Barbastro, que como decíamos, en último mes de competición, 3 derrotas, 1 victoria. El próximo rival, el Sariñena, un Sariñena que viene de perder con el Santa Isabel y que en lo que queda debe de salir a sacar todo lo que pueda de cualquier campo. Sin duda, pues vendrá herido con nuevo entrenador, lo cual es un plus de motivación, pero enfrente del Barbastro, pues que aunque no se juegue la permanencia, porque la tiene ya asegurada, pues se juega el honor y por supuesto, pues el acabar la campaña realizando pues unos números similares y recuperando la identidad de lo que se ha hecho en semanas atrás, ¿no? Pues sí, así es, va a ser un partido complicado porque ellos tienen la necesidad de ganar o ganar, pero bueno, nosotros en los últimos partidos en casa hemos estado sacando muy buenos resultados y pues tenemos que intentar seguir con la línea de los resultados e intentar mejorar el juego sobre todo. Bueno, pues nosotros seguimos hablando con Jesús Sánchez y con Diego García aquí en el estudio 1 de Punto Radio, en una tertulia a la cual se ha incorporado pues Hugo Nasarre. Enseguida también escuchamos a los dos entrenadores, a Cristian Abad, Oscar Tiberio y Ramón, jugador barbastrense, don Hugo Nasarre. Que esto solo sea un espejismo y pues que muy pronto volvamos a ver al Barbastro que hemos conocido y que tanto nos ha gustado. Un saludo y gracias por estar en el Deporte en Punto, Hugo. A vosotros, venga, un abrazo. Bueno, pues con el Gran Hotel Ciudad de Barbastro oímos más opiniones. El Barbastro ya ha jugado y después del partido llegan las opiniones. Unos minutos de radio patrocinados por el Gran Hotel Ciudad de Barbastro. Fantásticas instalaciones, servicio inigualable, 41 habitaciones, menú diario y carta en el restaurante El Portillo. Desayunos, meriendas y tapas en la cantina del mercado. Porque nos gusta saber lo que pasa dentro y fuera del campo cada lunes. Gracias al Gran Hotel Ciudad de Barbastro, escuchamos la voz de los técnicos, jugadores y directivos. En Punto Radio, la gran familia rojiblanca habla en los protagonistas de la Unión Deportiva Barbastro. Ayer, a la conclusión del encuentro, Cristian Abad hablaba con nosotros y pues nos reconocía lo que ya era evidente desde hace varias semanas. El equipo no está bien. Que no hemos, bueno, es que no hay otra, que no hemos hecho un buen partido y que no estamos bien. Hay que reconocerlo. Tenemos que intentar cambiar la dinámica, pero bueno, yo creo que que tenemos que ser un poco más ambiciosos, no conformarnos con lo que hemos tenido y cambiar un poquito la dinámica de estos últimos cuatro partidos, ¿no? Veníamos de hacer muy buenos partidos, de mucha euforia, el día del Sabiñánigo, el día del Binefar, lo que no puede ser un equipo cambie del día a la mañana, ¿no? Como hemos cambiado nosotros, y bueno, pues ante eso solo podemos decir que nosotros, por nuestra parte, por el equipo técnico, vamos a seguir trabajando día a día por intentar mantener la imagen y el juego que hemos hecho hasta ahora. Y bueno, pues es lo podemos hacer porque obviamente en estos cuatro partidos no lo hemos hecho. Y es que te lo comentaba en la previa porque es que se intuía esa sensación de, bueno, pues casi ya está todo hecho y eso sería un error. Y hoy se ha traducido en el campo, me lo decía Óscar Tiberio, ha ganado el equipo que más lo necesitaba, que más quería, que más hambre tenía, y en este caso pues esa actitud o necesidad se ha visto reflejada en el esfuerzo en el campo, ¿eh? Hombre, yo creo que la primera parte sí que se ha dado esto, ¿no? La segunda creo que ha cambiado un poco las cosas. La primera parte sí que es cierto, pues que Jonas ha tenido ocasiones. Nosotros con el 1-0 estábamos muy cómodos y no hemos tenido la intensidad necesaria y ellos han tenido muchas ocasiones en esa fase y luego, pues que hacen tres minutos han dado la vuelta al partido y han hecho el 2-1. Luego yo creo que en la segunda parte sí que hemos cambiado, hemos mejorado un poquito la intensidad. Aunque nos ha marcado el 3-1, hemos hecho el 3-2 y yo creo que en ese momento es cuando los teníamos y teníamos sensación de que podíamos dar la vuelta. Pero llegó la expulsión. Ha llegado la expulsión, sí. Y bueno, es otro ejemplo más de que tampoco estamos, ¿no? En condiciones normales no somos un equipo que nos tengan que expulsar porque bueno, pues tienes el balón y todo lo contrario, ¿no? Y al revés, ha sido expulsión y a partir de ahí ha sido cuando ya, pues bueno, el partido se estaba prácticamente decidido, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Asumimos que no lo hemos hecho bien, que no lo estamos haciendo bien en este mes. Y nada, lo que pensamos es en trabajar para cambiarlo. En un mes, tres derrotas y tan solo una victoria, esto hay que revertirlo. Y pues el próximo fin de semana, el Sedinena, que viene con cambio de entrenador, con el plus ese que te da el cambio de un técnico y en un derbi, pero hay que volver a ganar. No, está claro. Nosotros tenemos que intentar retomar el pulso, el ser un equipo como hemos sido y no un conjunto de individualidades, que es más bien lo que han sido estos cuatro partidos. Y bueno, todos tenemos que saber que todos los partidos son complicados, sea quien sea el rival que esté enfrente, porque todo el mundo se juega mucho, ¿no? Y nosotros pues tener la ambición suficiente, la ambición para conseguir esos puntos, ¿no? Y de Cristian Abad al otro técnico, Óscar Tiberio, estaba muy contento, nos lo decía en la previa, esto es una final para nosotros y así hemos preparado el partido durante toda la semana. Y se vio en el campo y se vio en el resultado. Un resultado de 4-2, que el que haya escuchado la retransmisión y haya visto el partido entenderá que se ha quedado incluso corto. Sí, creo que hemos sido superiores, nos jugamos mucho, lo habíamos hablado antes del partido en la entrevista que me hacías. Para nosotros era una final, teníamos que hacer valer eso, y al final efectivamente lo hemos hecho valer. Nuestra actitud, nuestras ganas, nuestro carácter de final ha podido con la tranquilidad del Barbastro, ¿no? A ver, esto suele pasar a veces. Creo que hemos sido superiores en esto, en la actitud y en la intensidad que le hemos puesto a todo lo que hemos hecho, y el reflejo ha sido el partido. Hemos tenido innumerables ocasiones de gol. El Barbastro se encontró en la primera llegada con un gol, nosotros para ese minuto ya habíamos tenido una y seguida otra, y bueno, yo creo que hemos sido superiores desde el principio hasta el final. Ninguno, cuando hacíamos la previa, ni uno ni otro entrenador, pensabais que iba a ser un partido tan loco, con tantas ocasiones, con tantos goles. Esto tiene el fútbol, pero sin duda ha sido un partido bonito de ver, de juego, de toque, sobre todo de tu equipo. Sí, nosotros, ya te digo, nosotros hemos estado muy serios hoy, sobre todo los chavales lo han puesto todo, hoy han puesto el alma en el partido y esto es lo que se notaba dentro de él. Vale, al final nosotros somos un equipo que hacia arriba hacemos muchos goles, llevamos, creo que son 51 con los 4-2 y solo nos superan los 3 o 4 de arriba. Pero claro, a cambio llevamos creo que 53 en contra, somos un equipo que tiene dudas atrás y nuestros partidos suelen ser un poco locos. Hoy, por suerte, ha salido cara, además de que ya te digo que los chavales hoy se han puesto el alma en el partido, sabíamos que para nosotros era vital. Pues estas eran las palabras de Óscar Tiberio, el técnico de un Ebro que ayer me dejó muy buenas sensaciones, que no hay que quitarle ningún mérito a un Ebro que, si bien en defensa, como dice Óscar Tiberio, pues flojea de medio para adelante con Pradas, con Jimeno, con Catalán, en banda izquierda arriba, está Arribas, valga la redundancia, que no está Barriaño, de medio para adelante tiene un equipo muy competitivo, que yo estoy convencido de que va a mantener la categoría día y además de forma tranquila. A mí me gustó muchísimo el Club Deportivo Ebro, y a pesar de lo que estamos hablando de la Unión Deportiva Barbastro, no hay que quitarle méritos para mí a un buen equipo como es el Ebro. Ramón estaba lesionado, tenía un problema en la uña, no salió, pero al final pues no es fácil dar la cara, como lo ha hecho Hugo Nasarre y como también ayer lo hizo Ramón cuando viene de un mal resultado, y Ramón nos daba su opinión. Bueno, lo primero, no has jugado de titular porque tenías un problema en la uña del pie derecho, ¿no? Sí, claro, tengo un problema aquí en la uña y claro, juegas en la banda derecha y cada balón que le vas a pegar pues es complicado. Por eso ahora Cristian me ha dicho a salir, que estábamos con uno menos en defensa, me ha dicho salir de central y me he puesto a la izquierda, pues por lo menos para tapar los huecos y que no fuera esto un resultado más abultado. Partido para olvidar y de los que hay que hacer examen de conciencia. Sí, bueno, es partido para olvidar, pero yo creo que también el resultado ahora al final se ha visto abultado, porque al principio parecía que íbamos bien, que hemos jugado muy bien, hemos empezado ganando 0-1, y ellos se han encontrado con 10 minutos buenos, les han metido dos goles rápidos, sino el partido podría haber acabado de otra manera. ¿Y qué explicación le damos a esta dinámica de este equipo que ha perdido la identidad y que yo creo que la va a volver a recuperar porque la ha sabido hacer mejor, pero llevamos un mes de competición muy, muy malo? Sí, bueno, pero estas son rachas. A ver, está claro que no estamos jugando como estábamos jugando hace dos meses, pero bueno, son cosas que pasan, que son rachas, y entrando los goles, luego empiezas a jugar bien, empiezas a tocar, no pierdes balones y te vendrán otros los partidos. O sea, que no hay que preocuparse para nada. ¿El estudio está tocado? No. Claro, está bien, hay buen ambiente y yo creo que no hay que preocuparse por nada, que ya te digo que en esto se arreglará y volveremos a jugar bien y volveremos a dar goles. Pesado. Y se va a trabajar para ello, se va a trabajar para revertir esta situación. Y si todos están fastidiados, aficionados, técnicos, los jugadores son al final los que más lo sienten. Las caras de decepción, pues ayer lo decían todo de un equipo pues que estaba dolido con la imagen, con la derrota, y eso es importante, que uno pues se sienta molesto y decepcionado para pues tratar de darle la vuelta a esa situación en las próximas jornadas, en las próximas semanas. Opinión, rigor, conocimiento, experiencia, libertad, se dan cita alrededor de los micrófonos que forman nuestra mesa de trabajo. Y es que Diego García nos ha dado motivos suficientes esta Unión Deportiva Barbastro para la esperanza y para seguir teniendo fe en ellos. Pues yo creo que sí. Yo, vamos, mis últimas palabras de la tertulia, pues quiero que sean de ánimo para los chavales, de que este partido hay que olvidarlo cuanto antes. Y como he dicho antes, pues con las palabras y con el ánimo del técnico y con las ganas que yo sé que ellos le van a poner, y los que estamos fuera, pues por supuesto, yo pienso que esto tiene que ir otra vez para adelante. Y porque el grupo, como ha dicho Ramón, el grupo estaba afectado después del partido, lógicamente, como lo estábamos todos. Pero el grupo, yo pienso que es un grupo sólido, es un grupo que es una gozada estar con ellos, porque los ves que están felices, están contentos, y yo pienso que eso tiene que revertir en volver otra vez al juego que nos tenían acostumbrados. Y es que los rivales se hablan entre ellos, los entrenadores también, y como sepa un entrenador y un equipo que el Albarbastro nada más que le aprietes, que le metas mucha mordiente, pues bueno, porque como ya lo tiene todo hecho, ya no mete el pie, ya no juega con la intensidad de otros encuentros, que estoy seguro que eso se va a modificar, y confío en el entrenador y en todos los jugadores, pero como pues esto se convierta en moda, te van a salir todos igual, Jesús. Bueno, pero tienes que pensar que los equipos que van a venir así son equipos que tienen una necesidad. Te pasó con el Santa Isabel. Y el Sariñena va a venir así, ¿eh? Pues sí, te pasó con el Santa Isabel aquí, el Andorra pues tenía otras pretensiones, el Ebro tiene que escapar del agujero, el Sariñena viene pues en una posición muy delicada, muy comprometida y con una idea clara de que va a tener que venir a arriesgar, a buscarte, y bueno, también jugamos en el municipal, que no es tener que desplazarte y acondicionarte a otro terreno. Y yo creo que de aquí sería un buen momento y un buen equipo el que vas a tener enfrente para volver a reivindicarte y volver un poco por tus fueros. ¿Algún dato que vamos a dar a continuación en torno a ese próximo encuentro Barbastro-Sariñena el viernes? Carlos Marco, con los dos entrenadores y con más datos en la mano, comentará pues más en torno a este partido, que en un principio, si no hay cambios, y mañana se lo confirmaremos en esa primera parte del programa de los martes, donde damos los horarios de tercera división, de segunda y de segunda B, el Barbastro-Sariñena se va a jugar a las 5 de la tarde el próximo domingo, repito, a las 5 de la tarde. tarde, décimos el Barbastro, llegará así a este encuentro con 42 puntos, 18º con 24 el Serinyena. El Barbastro ha conseguido 12 puntos en los últimos 7 partidos y el Serinyena ha conseguido tan solo 4 puntos en los últimos 7 partidos. El Barbastro, como equipo local en casa, ha sacado 28 puntos, mientras que el Serinyena, como equipo visitante, tan solo ha sacado 5 de los 39 posibles. Por lo tanto, las estadísticas están claras para una Unión Deportiva Barbastro que en la temporada anterior, en la temporada 2009-2010, en la jornada 29, el último partido referente fue con victoria para el Barbastro por 2 goles a 0. Diego García, los datos son una cosa y pues la situación de uno y otro equipo, la situación actual es la que es. ¿Cómo se presenta el partido frente al Serinyena? Pues bueno, como tú has dicho, es un partido que el Serinyena va a venir aquí pues a por toda, lógicamente, porque está ahogado ahora mismo, está el cuarto por abajo, me parece, o tercero por abajo, que vamos, se la tiene que jugar en cada partido si quiere salir de ahí, y vamos, eso puede ser bueno para nosotros, porque un equipo a lo mejor que venga con tanta precipitación y tantas ganas de ganarnos, yo pienso que puede ser más fácil ganarle que a otro que a lo mejor lo tenga todo hecho como nosotros. Si nosotros ponemos un poquito de nuestra parte, yo pienso que el partido va a ser incluso de goleada a favor del Barbastro. Y pues animar a la gente a que suba, que anime a los suyos, al público, y que ese apoyo también lo sientan los jugadores para que salgan refortalecidos. Un Barbastro que llegará con 2 derrotas consecutivas en el partido de la primera vuelta. Jesús Sánchez, Serinyena 0, Barbastro 0, un partido que nunca se debió perder porque el Barbastro falló innumerables ocasiones de gol y se acabó empatando en un siempre difícil campo como es el del Carmen de Serinyena. Y San Héctor nos salvó de un remate de una que nos hubiera puesto con una cara de tontos que alucinar. ¿Cómo llega este partido para los dos? Pues yo creo que para el Serinyena llega pues en un momento pues muy difícil, muy complicado. Su primera jornada con cambio de entrenador no ha sido fructífera. Y yo creo que Moisés aquí va a venir a empujar, a chucharnos y bueno, y a sacar los 3 puntos que necesita pues para salir de esa zona. Yo creo que después de las palabras de Cristian ayer y lo que se trabaje a lo largo de la semana, en el municipal es todo lo contrario de lo que se puede haber visto en Andorra o ayer en el Carmen y... Se ha resembrado, me han comentado que se ha resembrado, Diego, parte del césped para que pues esté mejor y ahora con la llegada de buen tiempo, de la primavera, pues vamos a ver si se recupera un poco el campo, ¿no? ¿Es así? ¿Se ha retocado? Sí, así es, están haciendo un esfuerzo en recuperar un poco la hierba y yo pienso que es un acierto porque le hemos dado descanso esta semana y con el trabajo este y ahora que el tiempo ya con más temperatura, yo pienso que el césped va a tirar para arriba. Ustedes han hecho muchos esfuerzos. Pues estamos de acuerdo con esa frase final de Jesús Sánchez y es que tendrán que hacer mucho esfuerzo porque el campo está realmente mal. Diego García, delegado de la Unión Deportiva Barbastro, un placer como siempre recibirte en el estudio de Punto Radio y como siempre digo, un verdadero placer el poder compartir estas temporadas contigo porque un delegado es muy importante para un equipo, pero también para un medio de comunicación que llega, que pide las alineaciones, quién son bajas, qué pasa con esto, qué pasa con aquello. Y lo repito y me reitero, Diego García en eso es un ejemplo de delegado como en su día también así lo hizo Jesús Sánchez y pues cumplía muy bien aunque diga el que no. Don Diego, gracias por todo, hasta la próxima. Vale, a ti, gracias. Don Jesús Sánchez, ¿me equivocaba o no? No te tires piedras tú. No, ya sabes que hemos tenido de todo un poco. Bueno, pues eso. Don Jesús, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes y con victoria. Sintonía de despedida, nos marchamos. A partir de ahora, seguimos, si ustedes lo quieren, en la red. En cdealtorricón.com, en fútbol, en aragón.com y en udebarbastro.com. En unas horas estará colgado este programa del lunes para que ustedes lo puedan escuchar cuando quieran, como quieran, el rato que quieran y allá donde estén. Somos cada semana más desde aquí. Gracias a todos los que se van incorporando y se van quedando. Les dejamos con la emisión nacional de Punto Radio, con el programa de Costa a Costa. Nosotros mañana regresaremos con el deporte en punto a partir de las 7 de la tarde para hablar con Nacho Moscoso de Preferente, Primera y Segunda Regional, con un montón de protagonistas, de entrevistas, y también para hablar con Carlos Lasús de esa derrota del Coseiza Monzón. También repasaremos el fútbol base en toda nuestra zona de cobertura. Gracias por elegirnos. Les habló Paco Bello. Un saludo, buenas noches, hasta mañana.